Wow, mami, te invito a hacer cosas raras, malas, todo lo que usted quiera. Por mí está bien, este es mi red, hermano. Y empiezo a fumar hasta el amanecer. Dime lo que pasa, vamos, mami, ven, enciende el estéreo, quítate el estrés. Mi ritmo te provoca, te enciende. Y empiezo a fumar hasta el amanecer. El dueño de la calle. Dime lo que pasa, vamos, mami, ven, enciende mi casa. El estéreo, quítate el estrés. No más déjese llevar, no lo disimule, déjelo pasar. Aquí tú estás en un nivel mayor. Pero no se equivoque, aquí va a quemar el proceso de su cuerpo o esa figura. Le gusta que le bese la energía. Con dedicación la trato todo el día. Quiere que vacile con ella. El límite pasó, el límite soy yo. Le cumplo su deseo en cuestión de minutos. Empiezo a fumar hasta el amanecer. Dime lo que pasa, vamos, mami, ven, enciende el estéreo, quítate el estrés. Mi ritmo te provoca, te enciende. Empiezo a fumar hasta el amanecer. Dime lo que pasa, vamos, mami, ven, enciende el estéreo, quítate. Te provoca, te enciende. Tú solo brilla pa' acá. Tranquila, mami, no digas nada. Tú solo brilla pa' acá. Y empiezo, mami, a quemar. Ya tú sabes, el dueño de la calle quiere sexo, la nena lo seguro. Wow, ¿qué le pasa? Estoy on fire. Estoy pa' complacerle y quemarle el culo. Si se quiere, la invito a mi mundo. Te atreves, te llevo a Neptuno. Así es, no te rajes, mi estilo full. Bobe, dile que nosotros no lo rajamos. Empiezo a fumar hasta el amanecer. Dime lo que pasa, vamos, mami, ven, enciende el estéreo, quítate el estrés. Mi ritmo te provoca, te enciende. Empiezo a fumar hasta el amanecer. Así dime es. Lo que pasa, vamos, mami, ven, enciende el estéreo, quítate el estrés. Mi ritmo te provoca, te enciende. Estás invitada a mi nuevo planeta, mami. Cuando desee. El dueño de la calle. CJ Studio, my family. Se invita. Wow. Este es mi reggae. Pa' que te lo disfrutes donde estés. En tu carro, habitación, tu solita. Mi comercialismo. También está aquí. Bobes y Gopes, los genios. Empiezo a fumar, empiezo a fumar hasta el amanecer. Wow, SJ Studio.